Héctor Herbas en vivo. Así y llenarme de vida, entregarse a mi fuego en plena anuncio. La que me vuelves loco, eres de las mujeres la más especial, la que habita en mi cabeza y en la cama siempre me das más y más. La que me vuelves loco, eres de las mujeres la más especial, la que habita en mi cabeza y en la cama siempre me das más y más. Tú, yo soy el que quiere tenerte y hacerte el amor brutal. Hemos logrado vivir el placer del amor carnal. Con las palmas arriba, arriba, arriba. Eso. Arriba, todo, todo, todo. Las manitos bien arriba, bien arriba, bien arriba, haciendo palmas. Con las palmas arriba, todos. Algo más viejito también. ¡Vamos! Te vas, no vuelvas más. Ya vendrá otro amor aquí a mis brazos. Serás quien perderá. Si te vas, que te vaya bien. Si te vas, yo también. Me cansé de aguantar tus caprichos. Me cansé de rogar. Te vaya bien donde quiera que tú vayas. Te vaya bien y que nada te haga falta. Recuerda bien todo amor que te entregaba. Olvídame y que seas feliz. Las palmas arriba todos. Las manitos arriba, arriba. We'll tú no estás aquí, no sé qué va a hacer de mí. Voy a pedirte un gran favor, no me niegues tu perdón. Y dame, dame, dame, dame felicidad que solo tú me puedes dar. Yo sé que mucho te mentí, siendo tu amor todo de ti. Creo que voy a enloquecer si no te vuelvo pronto a ver. Y dame, dame, dame, dame felicidad que solo tú me puedes dar. Tú eres juez y jurado, mi vida está en tus manos. Clemencia yo no te pido, quiero que estés siempre conmigo. Olvida todo por favor y no me guardes más rencor. Si tú regresas en verdad, todo será tranquilidad. Y dame, dame, dame, dame felicidad que solo tú me puedes dar. Ahora sí, quiero palmas, quiero palmas, quiero palmas, las manos arriba, arriba, escombros. Quiero palmas, quiero palmas. Saludos para la vagancia de Solís Pizarro, Ceferino, San Antonio, Villa Chartas presente también. Ahora sí, con las palmas arriba, arriba, arriba, arriba. Soy un prohibido amor. Si fuera libre no dudaría en darte una flor de amor. Qué ganas tengo de amarte, perdóname, pero soy comprometido. Soy un prohibido amor. Soy un prohibido amor, prohibido amor, prohibido para amar. Soy un prohibido amor, prohibido amor, prohibido para amar. Soy un prohibido amor, prohibido amor, prohibido para amar. Soy un prohibido amor, prohibido amor, prohibido para amar. Las palmitas, todos, todos, todos. Todo con palmas, saludos para la Barbie, para las eternas escombrianas también esta noche. Ahí están, las manitos arriba, todos los hinchas del Cuervo que me joden ahí. Tan contentos los hinchas del Cuervo. Nostalgias. Y dice... Son tus recuerdos que están matándole a mi corazón. Peor es no poder olvidar, en la distancia desesperar. Vuelve mi llanto a caer, abrazando hasta mi soledad. Mi vida no tiene razón, sin ti ya no sé a dónde voy. Como si el viento adivinara de la nostalgia que me embarga. Solo enfrente en este mundo, solo y con todos tus recuerdos, me resigno a perder tu amor. arriba. Las chicas solteras, a ver dónde están esta noche. Con las manitos arriba. Las chicas solteras, solteras. Te quiero más. Y dice... Sensaciones de volar crecen más y más. Quiero más y más y más por tu manera de besar, por tu perfume natural. Te quiero más y más y más. Quiero más y más y más por tu manera de besar, por tu perfume natural. Te quiero más y más y más. No escucho el grito de las chicas esta noche, a ver. El silbido de la vagancia borracha. Eso, los hinchas del santo ahí que me hacen seña. Todos los hinchas del santo, las manos arriba. Las palmas arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba. Tuyo siempre, ¡vamos! Los hinchas del cuervo ahí. Eso. Si alguna vez no me vuelven a ver, porque a mí como todo se me olvida, algo va a quedar adentro tuyo siempre. Algo que yo te dejé una vez. No importa si no venís conmigo, este viaje es mejor hacerlo solo. Yo te voy a recordar todos los días, porque un amor así nunca se olvida. Te seguiría por todas partes y volvería a la ciudad si me das otra oportunidad de volver a empezar mejor que antes. Quiero darte cada uno de mis instantes. Nunca más voy a mentir de nuevo, porque no voy a olvidarte nunca más. Las palmitas arriba. Quiero palmas, quiero palmas. Las chicas solteras esta noche, a ver. Las chicas solteras con las manos arriba. La vagancia borracha, ¿dónde está? Che, esta noche hay más cuervo o más santos, a ver. Todos los hinchas del santo primero, a ver. Los hinchas del santo con las palmas arriba. Eso, los hinchas del cuervo. Estrenaron cancha, dice hoy, ¿no? ¿Qué tal estaba? ¿Bien? El que no hace palma es un carnero esta noche, por eso no levanta las manos. Las palmas arriba, todo, todo, todo. Las manitos bien arriba, bien arriba, arriba, arriba, arriba. Propuesta de amor y dice... Te quiero proponer un trato de amor. Espero que tal vez lo aceptes sin dudar. Sé que el destino fue muy cruel para los dos, pero haces el amor, no entiendes. Eres mi amor, yo soy tu amor, digan lo que digan, te amaré. Eres mi amor, yo soy tu amor, digan lo que digan, te amaré. Te amaré, me amarás, te amaré. Te amarás, te amaré. Digan lo que digan, te amaré, las manitos arriba. ¿Qué pasa con las palmas? Las manitos arriba, todos, todos. Los poseídos de San Benito también. Santa Victoria, Santana. La gente de Castañares también. ¡Ay, así! La gente de Chicuana. Vamos, Cerrillo también, ahí está la 42, la gente de la Viña. Dime, mi niña, dice. Dentro mío sé que miento, algo se quiebra en mí. Sonreiré a pesar que no estarás ya conmigo. Desearé que seas feliz. Sabes que quiero morir, morir. Todo mi amor fue contigo, dime mi niña, equivocada estás tú, dime mi niña cuál fue el error, te di lo mejor de mi vida, dime mi niña dónde irás, todo lo que vivimos juntos, dime mi niña quién amarás, quiero arrancarle el corazón, dime mi niña, dime por favor, que algún día volverás a mí. Arriba las manitos, arriba las manitos, todos los hinchas de Boca esta noche que me hacen seña ahí. Vamos, los hinchas, empataron ahora, ¿no? Los hinchas de River, ¿dónde están? Con las palmas arriba. Vamos, la 42 de Cerrillo también haciendo el aguante esta noche. Con las manos bien arriba. San Benito era. La gente de San Benito también presente. Santa Victoria, vamos la gente de Santa Victoria, sufriré, lloraré, y dice... Puedes seguir tu camino, te puedo rogar más para que sigas conmigo. Qué feliz enamoramos cuando juntos vivimos. Ahora que te alejas tú, ¿qué será de mi vida? Sufriré, lloraré al acordarme de ti. Pagaré este dolor porque yo me enamoré. Sufriré, lloraré al acordarme de ti. Pagaré las palmas arriba. Las chicas solteras, a ver. Y dice: prometido te de olvidar, cuánto has querido, yo te supe dar. Solo he herido, así me dejas, sabiendo que mañana irás con otro a la mitad. Llorarás, llorarás por tu capricho. Si yo sé, es a mí a quien querés. No podrás ser feliz con ningún otro, pues conmigo conociste el amor. Sí, el amor, sí, el amor, sí, el amor. Arriba las palmas todos, arriba las palmas todos. El que no hace palma es un cornudo esta noche. Con las palmas arriba, arriba, arriba, arriba. Palma a los hinchas de, palma a los hinchas de. Y los hinchas del Santo, ¿dónde están? A ver. Las manitos arriba, arriba, las manitos arriba, arriba. Ella me engañó y dice: si mi corazón lleno de odio al amor nunca quiso matar, si lo hizo es por amor. Estoy en la prisión, fatigado de dolor, nunca te podré olvidar. Ay, mujer, te amaba yo. Hay justicia en el amor, hay piedad en mi dolor. Si ella a mí me engañó, solo lo sabe el Señor. Hay justicia en el amor, no hay piedad en mi dolor. Si ella a mí me engañó, solo lo sabe el Señor. Por eso yo me emborracho por tu amor. Los borrachitos, me emborracho por tu amor. Me emborracho, cada vaso que tomo se acaba mi vida. Me emborracho por tu amor. Me emborracho, cada vaso que tomo se acaba. las manos arriba. Que tomo se acaba mi vida. Me emborracho por favor, me emborracho. Cada vaso que tomo se acaba mi vida. Para la gente de San Isidro también presente esta noche. Ahí está la vagancia borracha de San Isidro. Con las manos arriba, arriba, arriba, arriba, arriba. Las palmas arriba, todos, todos, todos. Esta noche, arriba las eternas escombrianas, las palmitas arriba, San Isidro. San Isidro, Cerrillos también, la gente de San Isidro, ahí está. Vamos, las manitos arriba, escombro, las manitos arriba, todos, todos, todos. Vamos a portarnos mal, saltando la vagancia y nos vamos. Vamos a portarnos mal, vamos, decídete. Vamos a portarnos mal y a pasarla bien. Vamos, decídete, a pasarla bien. con las manos arriba, arriba, las palmas arriba. Nos vamos con Muchacho Provinciano, saltando la vagancia y dice... Gracias. Una más. Una más. Le pedimos una más a Víctor. Una más. Una más, unita más. Dale, dale. Creo que sí. Una más que ya termino. Una más, entonces. Que nadie se entere que estuviste en escombro, entonces. ¡Vamos! ¡Larga la máquina! Las manitas arriba, todos. Y dice... Gracias, Víctor. Gracias, Víctor Hervás. Señoras y señores, así pasó el show en vivo.